Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Bueno, este es un momento también de privilegio para el programa, porque así como lo citábamos con Patricio Echegaray, Carlos, más allá de la caracterización ideológica obvia y necesaria, y de todo lo que aportar, agregar, lo que fuere, sobre la figura de Fidel, Carlos tenía también una relación con Fidel y estuvo con él, y eso me imagino que marca, y muchísimo. Sí. A ver, una relación con Fidel es una exageración, decir. Bueno. Yo tuve la oportunidad de conocer a Fidel, compartir con él una reunión de esas de Fidel. Que empiezan... Que ya es una relación. Claro, es sí misma. Son tantas horas que... Y además porque tuvo, la voy a contar porque tiene, tal vez define un montón de cosas. Nosotros hemos movido con Gorini, con Junio, con Néstor, a un evento vinculado al sector cooperativo. En La Habana. En La Habana. Nos enganchamos en un acto que se hacía... en ese momento, porque empezaba el tema de los cinco héroes. Uh-huh. Uno de los cuales, dicho sea de paso, está acá en Argentina. Ahí, cuando terminó el acto, fuimos a algo que acá se llamaría un VIP. Uh-huh. Que era un lugar donde estaban los dirigentes y demás. Y hablamos con Fidel. Yo tengo acá una foto de ese momento preciso, cuando le pedimos, claro, si fuera televisión sería fantástico. Lo subimos al Face, si querés. Cuando le pedimos, en esa conversación, verlo. Y él llamó a su secretario y nos hizo un lugarcito. Ahí la subimos al Face. Nos hizo un lugarcito a las 5 de la tarde, creo que nos esperaba. Y allí fuimos, nos dijo que había hecho un hueco en la agenda de media hora para atendernos. Y bueno, haciendo la corta, terminamos a las 4 de la mañana. Porque empezamos a conversar, porque nos invitó a ver un programa de televisión que él veía, de un debate que se hacía todas las tardes ahí por el canal. Mesa redonda, Mesa redonda. Después, cambió la cena que tenía programada y cenó con nosotros y seguimos hasta la madrugada, hasta bien. Así que fue una oportunidad única. Después lo he visto otras veces, corto, lo vi cuando estuvo en Buenos Aires, claro. Cuando vino, tuvimos una reunión ahí con un grupo rápida, pero digamos, esa charlamos mano a mano. Bueno, impresionan un montón de cosas, ¿no? Primero el conocimiento detallado, profundo, minucioso de la política, de la economía, y nos sorprendía a nosotros con algunos datos de la Argentina que nosotros a veces no manejábamos. De cualquier manera, también él se sorprendió con nosotros, creo que eso fue lo que hizo que la reunión tomara las dimensiones que tomó. Porque de una reunión de protocolo pasó a ser una reunión en la que él se interesó por y hasta nos preguntó, sorprendió en un momento, qué hacíamos, por qué teníamos tanta información. Uh-huh. Yo tengo como un recuerdo muy particular, algo que pasó por allí por las 2 de la mañana, más o menos. Todos saben que Fidel funcionaba de noche. Sí. Y bueno, por allí, por las 2 de la mañana, vino lo que sería su secretario, Chomi, un compañero de Sierra Maestra, de él, del grupo de Sierra Maestra, si alguien de la confianza íntima de Fidel, y que venía con una carpeta, y él nos pidió, dice, disculpen, tengo que despachar, digamos, ¿no? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, claro. Y yo, bueno, era un montón de cosas, pero a mí me... Él se puso a despachar, nosotros estábamos ahí mirando, digamos, en una platea privilegiada, escuchando la conversación. Y yo me acuerdo de dos cosas. Ese día se había confirmado la reelección de Kofi Annan como secretario general de la ONU. Y él dijo, hay que apoyar Cuba, tiene que estar de acuerdo, es un buen hombre, es parte del equilibrio y eso cuánto, pero es un buen hombre, hay que expresar apoyo. Y la otra, ese día, un grupo, no sé si era de las Naciones Unidas o un grupo especial que se había formado, había encontrado a Milosevic. Entonces él se quedó, pensó un ratito y dijo algo así como, Milosevic es un hijo puta, merecería que lo cuelguen en la plaza, pero Cuba no puede estar de acuerdo con que una fuerza extranacional haga lo que está haciendo. A Milosevic lo tiene que juzgar el pueblo de su patria, así que saca una declaración condenando, estamos en contra. Yo recuerdo que me queda de ese momento y creo que marca todo una cuestión. Y bueno, después de Fidel uno todo lo que puede decir tiene el enorme riesgo de caer en lugares comunes, porque vamos a repetir Pero son los lugares comunes que valen. No, ya sé, pero ya está dicho, ¿viste? ¿Qué vamos a decir? Es seguramente uno de los estadistas más grandes del siglo XX, Algunos, el otro día, hace un rato, el otro día, estábamos, antes de hablar con Estela Caloni hoy, creo que con Pedro fue, hay quienes consideran que en realidad el siglo XX termina con su muerte, hasta el punto de... Bueno, es el sobreviviente del siglo XX. Es el sobreviviente, ¿no? Así como Hobsbawm marcó el siglo XX entre la Primera Guerra Mundial y la implosión soviética. Sí, hablando... Se fue el último grande, y encima, yo quiero resaltar esto, Carlos, comencé el programa de hoy así, porque no me puedo sacar de la cabeza la coincidencia de su muerte en el exacto día de los 60 años de la partida del Granma desde México a Cuba. Sí. Por eso decía, símbolo, ¿no? todo lo que le faltaba era morirse a los 60 años de la salida de la epopeya, del comienzo de la epopeya. Es cierto que hay lugares comunes, pero no hay lugares comunes que, te insisto, me parece que no deben evitarse. Y yo creo que si te fijas, como hablábamos recién con Feliu, sí, lo que está haciendo el tratamiento, por lo menos en el caso de los medios locales, pero en la prensa internacional en general también, hay una cosa de respeto, de pará, no jodamos, tomemos dimensión del líder que se fue, el último grande. Sí. Yo a esos lugares comunes tengo también cierto temor o distancia, porque está esta cosa del embellecimiento de la muerte post-mortem. Que convoy, claro, yo me resisto cuando se trata de alguien que no me gusta, que detesto, y bueno, no se vuelve bueno el día siguiente que se murió. Yo creo que muchos son la formales. Muerte no cambia a nadie, claro. Yo creo que Fidel fue lo que fue para los que lo seguimos, compartimos con él visiones, todo eso que lo atacaron durante esos 60 años y que hoy dicen que es un gran líder, bienvenido, pero con alguna reserva, digamos, con alguna reserva que va de entre lo formal y lo que verdaderamente se siente. De esa reunión voy a contar otra anécdota que me impresionó muchísimo. Vuelvo a repetir porque fue muy distendida. Si querés cuento también, me voy acordando, bueno, de una graciosa. Cuando nos invitó a cenar, nos dijo qué vino queríamos. ¿Te acordás, Néstor? Dijo, tengo españoles y chilenos. Y yo, como soy así atrevido, dije, Pero Fidel, yo leí que Menem le manda, vino Menem. Cierto, ¿te acordás? ¿Te acordás? Dice, sí, sí, a pesar de todas las cosas que nos decimos en los eventos internacionales, él me manda vino y yo le mando habano. Mando puro, ¿no? Yo le mando puro. Pero el vino de él yo no lo tomo. Y bueno, entonces fuimos a cenar y entonces a cena hablamos de muchas cosas. Y él dijo en un momento una cuestión de una enorme importancia, ¿no? Él dijo, nosotros nos compramos el modelo soviético entero. Y un día nos despertamos y no estaba más la Unión Soviética. Y había que, bueno, después vino el periodo especial, vino todo, había que sobrevivir porque una cosa era Cuba apoyada, ayudada, asistida por la Unión Soviética, y otra era Cuba luego de la caída de la Unión Soviética. Entonces él usó esa expresión, nosotros nos compramos el modelo entero y después un día nos despertamos y la Unión Soviética no estaba más, ¿no? Para pensar, para reflexionar. Hace poco nos visitó una líder española y me dijo, la última vez que vine hace un año y dos meses, la Argentina parecía secuestrada y sin destino. Y la gente que yo veía me decía, no salimos más de esto. Y ahora, por más que la Argentina, decía ella, siempre hay un espíritu crítico, no pueden ocultar la alegría que tienen, porque sienten que están libres y creen en sus posibilidades, que es lo que pasa entre la mayoría de nosotros, ¿no? Necesitamos que los gremios también se renueven, que tengan la capacidad de repensarse, porque eso significa sentarse a una mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta, porque estamos en el siglo XXI, no podemos seguir aplicando convenios del siglo XX, porque al aferrarnos a esos convenios lo que hacemos es debilitar los puestos de trabajo que tenemos. ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digamos, el consumo sigue cayendo, aunque estamos terminando el año. Pero, ¿y cómo haces para que el consumo aumente? No hay... ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? Endeudarse en el largo plazo permanentemente es malo. Entonces, ¿qué gastos reducimos? Y ahí nadie aparece con ninguna idea. Este último tramo es el momento que se viralizó en las redes. Faltaba que no encuentre la salida. Con el balbuceo, bueno, con el balbuceo de Macri frente a la pregunta del colega Marcelo Cantón. Es interesante, y con esto te doy pie, a propósito de aquello que se sindicó como el retroceso del macrismo esta semana, la secuencia de lo ocurrido, porque viene... el encuentro con la Botín, que dice que van a traer inversiones y demás. Después sigue un Macri cocorito el lunes con hay que empezar a revisar los convenios laborales, tenemos que recortar, etcétera, etcétera, etcétera. Y después aparece el retroceso, o lo que se sindicó como el retroceso, en función de haber acordado con CGT y movimientos sociales la emergencia social, debate, de generar espacio para un nuevo esquema de impuestos a las ganancias y demás. Es decir, una suerte de Macri diferente de un día para otro. Tomada la semana, ¿entendeme lo que dice? No sé si estoy de acuerdo, aunque está bien la cronología. Esa es la cronología. Sí, claro. Pero yo creo, mirá, yo tengo otra cronología. Kirchbaum escribe en Clarín una nota que titula El giro populista para ganar tiempo. Bonelli dice, el presidente está jugando a ganar las elecciones en octubre del año que viene y lo hace porque recibió mensajes concretos del exterior. Las inversiones no llegarán hasta que encare las reformas de fondo, que solo podrá concretar si consolida su poder político. González Fraga dice... Nadie quiere invertir en el país porque no saben si no vuelve el populismo dentro de 2 años. He estado hace poco en el exterior hablando con más de 40 financistas o potenciales inversores en la Argentina y 9 de cada pregunta tienen que ver sobre la política. Y déjame agregar hoy, en el diario de papel, más viejo que nunca, por la muerte de Fidel, el subeditor de Clarín, Ricardo Roa, la Black Week, la Semana Negra de Macri, pero no de rebajas, los pronósticos sobre la recuperación de la economía no se cumplen y el presidente compra un fin de año en paz. Claro, y no, algo que va más allá a mi juicio, porque lo que nos están insinuando Kirchner, Bonelli, González Fraga, etcétera, de que el gobierno tiene un plan de abrir un poco la mano, porque así pierde las elecciones, para llegar a octubre del año que viene, tener chance, y entonces sí, se acabó el gradualismo y hacer ese ajuste que Macri anuncia. Hay que terminar con los convenios del siglo XX, porque estamos en el siglo XXI, hay que terminar con el ausentismo laboral, hay que insertarnos del todo en el mundo y abrirnos al mundo. Todo esto que viene anunciando y que no le sale. De cualquier manera, quiero decirte que algunas de las medidas son más pomposas que reales. Por ejemplo, fue título de los principales diarios, los famosos 30.000 millones de ayuda social para 3 años. 3 años, eso te iba a pedir que remarque. 2017-2019, 30.000 millones, 10 años. Entonces, como siempre yo insisto, los números, si no se comparan con algo, ¿qué es 30.000 millones? ¿Mucho, poco? ¿Con qué lo comparo? 30.000 millones en 3 años. En 3 años. Bueno, representan el 12% de lo que se pagará por el total de intereses de la deuda pública en 2017. El año que viene. Los intereses que vamos a pagar por el endeudamiento en el año 2017, estos 30.000 millones son solo un 12% de lo que vamos a pagar de intereses en un año. Mirá vos, la magnitud. Pero si querés te doy otro dato. Es el equivalente al 1.7 del total del gasto en servicios sociales del 2017. Uh-huh. Es decir, esta redefinición de emergencia social es una muy débil rueda de auxilio al modelo de ajuste y de exclusión. Es decir, es para que no se muera la gente, digamos, es decir, paliativos. Y también para comprar la paz de fin de año. Absolutamente, no, absolutamente, digamos, menores y que no modifican el cuadro de situación. El cuadro de situación viene agravado por todos los datos de una economía que no arranca. El balbuceo no es solo el balbuceo, es que no saben cómo hacer, porque no se puede, porque no hay manera de incentivar el consumo si la gente gana menos, si hay menos trabajadores, si se abren las importaciones. Bueno, el consumo puede subir, pero sube por un momento si se abren las importaciones, porque reemplazan trabajo argentino y eso hace que haya otros que quedan sin trabajo y que a la vez no pueden comprar. Desde luego, después hay visiones edulcoradas. Toda esta revolución de la alegría hace que algún ministro de Macri haya dado como un buen síntoma que hay muchos empresarios que suspenden a su personal y no lo echan. Dice que eso es bueno porque indica que tienen confianza en la recuperación. Y entonces solo lo suspenden. Impuesto a las ganancias, nuevo esquema o creación de un espacio para que haya un nuevo esquema. ¿Retrocedió Massa? ¿Retrocedió Macri? ¿No retrocedió ninguno? No, a ver, Massa muestra una vez más una cosa de marketing. ¿Vos sabés que irresponsable? No tiene proyecto presentado. Hay creo que 72 proyectos, entre ellos uno que presenté yo en marzo de este año, en marzo. Pero creo que hay 70 y pico proyectos presentados. Massa hizo una cosa absolutamente mediática. Esperó que terminen los plazos reglamentarios para poder tratar un tema, que era el 20 de noviembre, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados. El 21 hizo una conferencia de prensa, lanzó una serie de datos en un PowerPoint, no en un proyecto de ley, y con eso planteó la necesidad de una reunión especial. Es muy fuerte, es muy fuerte político mediáticamente, sí, claro. Porque se debatió en derredor de algo que no era un proyecto. Sí, señor. Y más, hice una convocatoria, una reunión, sabiendo que se caía, que era imposible que funcionara, porque el bloque Cambiemos tiene reglamentariamente cómo impedir una sesión especial. Así que luego vino toda esa negociación que, a mi juicio, transita por el esquema clásico que vienen transitando todas las leyes en este último tiempo. El Ejecutivo manda una ley mala, luego se negocia y se mejora un poquito para que sea menos mala, nunca para que sea buena, y esto es presentado como el nuevo estilo, que no es la escribanía, ahora se acuerda, ahora estamos en una etapa diferente, etcétera, etcétera. Y eso es lo que están van a hacer seguramente con ganancia. Ahora, se va a tratar en extraordinarias, solo se puede tratar el proyecto del Ejecutivo, por lo tanto la discusión se va alrededor del proyecto del Ejecutivo, se va a negociar un poco, se va a mejorar ese proyecto del Ejecutivo, que es malísimo. Imagínate que sube el mínimo no imponible en 15%, lo cual hace que se calcula que entre medio millón y 800.000 personas más van a pagar impuesto a las ganancias si se aprueba así como está. Es un incendio para un año electoral, me parece imposible, porque este gobierno, y cierro con eso, maneja, como lo dije antes cuando cité a González Fraga, Bonelli, Kirban, la idea de, viste que hay un debate entre gradualistas y ortodoxos. Sí. ¿Sabes cuál es el debate? El momento. No hay ninguna diferencia. No hay un problema de escuelas distintos. Unos dicen, metámosle con todo ahora porque nos va a llevar puesto el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Otros dicen, no importa, que deja que suba el déficit fiscal, cubrámoslo con deuda, la gente no se aviva porque no lo siente, pasemos el 2017, ganemos la elección en el 2018 y después sí vayamos por todo. Esa es la diferencia entre los gradualistas y los ortodoxos. Pasó Heller.